Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Hola, sean bienvenidos a nuestro noveno episodio de Doble Check. Soy Gabriela Patrón y junto a Bruno Ortiz te traemos lo más importante de la tecnología en el Perú y en el mundo. Esta semana les traemos más información sobre la nueva campaña de Entel con la selección peruana en el Mundial, el cambio de apariencia de Gmail y la llegada de dos apps que te pueden ser de mucha utilidad. El invitado de esta semana es el divertido actor e instructor de impro Armando Machuca. Y así damos inicio a Doble Check. Blanca y roja, no le falles a tu hinchada. Poco a poco volveremos al mundial. En la obsesión, el Perú es mi locura y religión. Esta semana estuvimos con el equipo de Entel para hablar sobre su nueva campaña que va dirigida a esta euforia que todos sentimos por ver a nuestra selección en Rusia 2018. Así es, después de 36 largos años, la blanquirroja vuelve a un mundial y todo el Perú estará pendiente. Es así que Entel presentó su campaña mundialista que se divide en tres etapas. Para centrarnos más sobre ello, fuimos hasta Miraflores, en plena celebración organizada por Entel, para conversar con Sergio Cerván, gerente de publicidad y nuevos medios de la empresa. Ok, estamos aquí en Curaca, que es un bar que está aquí en Miraflores, y hay un montón de bulla, y estamos en un ambiente de fiesta, no porque recién acabemos de haber clasificado al Mundial, sino porque Entel está haciendo aquí una actividad para presentar justamente sus campañas publicitarias orientadas hacia esta parte del año, esos meses que vienen, particularmente lo que tiene que ver con el Mundial. Estamos con Sergio Cerván, que es el gerente de publicidad y medios de Entel, y él nos va a contar un poquito más qué cosa fue lo que han presentado esta noche aquí en el Bar Curaca. Mira, básicamente estamos presentando la continuación de lo que es nuestra plataforma Internet Power. Internet Power comenzó en enero del 2018, hicimos un lanzamiento y básicamente esta plataforma habla de todo el servicio que nosotros brindamos sobre experiencia en datos a los usuarios de Internet. Por lo tanto, la primera etapa, el motivo que utilizamos fue un motivo de verano. Y esta segunda etapa, que es el segundo trimestre del año, decidimos enfocarnos en un passion point que de verdad nunca habíamos conversado como marca, y es el fútbol. Decidimos embarcarnos en esta aventura del fútbol, hablar un poco de lo que es esta pasión que alberga muchísima gente, y obviamente hablando con la temporada, una temporada muy importante para nosotros, que es el Día de la Madre. Internet Power abarca tres atributos importantes para nosotros. Uno es tener una muy buena velocidad, el otro es tener buenas ofertas y el otro es tener una muy buena calidad de señal. Por lo tanto, nosotros nos basamos en una experiencia en datos basadas en esos atributos, y eso es lo que nosotros interpretamos por Internet Power. El cliente que tenga Internet Power va a tener esos tres atributos. Mira, por el lado del hincha Power, como marca estamos buscando al hincha más Power del Perú. Comenzamos el día domingo una activación en Lima donde se busca al hincha Power, que tiene que grabar un video y demostrar que es ese hincha Power que estamos buscando, y que de verdad lo está buscando la blanquirroja, porque la blanquirroja es el jurado del hincha Power, nosotros no. Es por un lado. Y este hincha Power obviamente va a gozar de un premio inigualable, ¿no? Que es viajar durante 17 días a Rusia. Estar con la barra. Poder estar con la barra en todo momento, poder entrar con la barra al estadio, poder vivirlo. Ojalá que bastantes goles con la barra y bastantes triunfos. Por lo tanto, va a ser algo que de verdad, por más que tú vayas al Mundial, es complicado poder vivirlo. Y él lo va a vivir. Eso es el hincha Power. Ese es el hincha Power. Por otro lado, tenemos Mamá Power, que viene con una oferta de equipo. Una oferta de equipos de Huawei y Motorola, muy simpático. Y por otro lado, tenemos a la Barra Power, que la Barra Power es de verdad la campaña que embarca todo. Y es de verdad trabajar de la mano con este hincha Power, que es la blanquirroja. Y de verdad, estar con ellos el minuto a minuto en real time en el Mundial. O sea, la idea de nosotros es estar desde que ellos viajan al mundial, desde que están tomando el taxi o el bus hacia el aeropuerto, y vivir el minuto a minuto de los que ellos como barra y como hincha van a vivir allá. Parte para los clientes que obviamente se queden acá en Lima y no van a poder estar en Rusia, va a haber promociones que van a poder ser partícipes, tanto recargando a nivel de prepago o siendo ya clientes en Entel pagando las cuentas de pospago, van a poder participar de muchos premios que se vienen. Eso lo vamos a conocer en los próximos días, lo vamos a dar a conocer. Y también, obviamente, con el Internet Power van a poder gozarlo en cualquier momento. Aprovechando que estábamos en el evento, conversamos con nuestro amigo Arturo Boga sobre el más reciente cambio de diseño en Gmail. Y si te preguntas por qué no puedes visualizar este cambio, es porque debes activarlo. ¿Cómo? Yendo al menú Opciones. Si vas hacia la esquina superior derecha, a la figura de una tuerca dentada, ahí podrás hacer el cambio. Es en esa zona donde te va a salir la opción de prueba el nuevo Gmail. Entonces vas a tener que darle clic y esperar unos minutos mientras te redirigen a tu nueva bandeja de correo. Entre las novedades, encontramos un diseño más limpio, siguiendo el Material Design que podemos apreciar en el sistema operativo Android. A la derecha podrás ver una barra que tendrá información sobre calendario, tareas, Google Keep y próximamente podrán añadirse más complementos. También hereda parte de las funciones de Inbox, que te permitirá editar correos sin abrirlos, por ejemplo. Así podrás marcar como leído, archivar, borrar o inclusive usar esta función de snooze o falso apagado, por decirlo de alguna manera. Esta opción permite posponer un correo en un tiempo determinado. Por ejemplo, si te llega un mensaje del trabajo un viernes por la noche, le das clic a snooze y este aparecerá, el correo, recién el lunes por la mañana. Y como la inteligencia artificial está muy presente, el nuevo Gmail te avisará sobre correos importantes al cual deberías dar seguimiento. Si eres de los que reciben muchos correos, Gmail te alertará para que no te olvides de responder. La seguridad es otro elemento importante. Google implementó el modo confidencial, cual te permite indicar cuánto tiempo estará disponible tu correo después de haber sido enviado. La información no podrá copiarse, pegarse o imprimirse. Podrías, por ejemplo, decidir que se autodestruya a los minutos. Casi como si fuera un mensaje de la película Misión Imposible. Pero todo esto suena muy bien en el papel. La verdadera pregunta es ¿qué tanto se nota el cambio en la práctica? Arturo Goga nos dio sus impresiones. Estamos aquí con Arturo Goga y justo vamos a preguntarle sobre los cambios que han ocurrido en Gmail. ¿Podrías explicarnos más o menos cómo ha cambiado la plataforma? Arturo llegó a la hora de la chela, entonces ya nos va a poder explicar con mucho más con más soltura. Con mucha más soltura sobre los cambios de Gmail. Sí, bueno, me pareció bastante curioso porque Google lo lanzó por su blog de G Suite, que solamente está reservado para business. Y no habló mucho del tema del rediseño, que es bastante importante, porque estamos hablando de un cambio del material design bastante brusco, ¿no? Es un cambio que no se veía en Gmail por años, ¿no? Varios años. Bastantes años. Se ve mucho más limpio. No sé si... O sea, hay un abuso de white space, como ocurre con material design en general. Botones grandes, botones redondos. ¿Te chocó que sea tan redondo? O sea, a mí el compose... Claro, o sea, sí. Que de pronto pase a comer el material design, digamos, muy anguloso. Ajá. Y de pronto que todo se vuelva redondo como los como si fueran, ¿sabes qué? Los gráficos de un celular. Sí, bueno, justamente por eso creo que no me he chocado mucho, porque básicamente es Google unificando el diseño que tenía en Android en sus plataformas web, ¿no? Que era lo que creo que todos queríamos. Me gusta bastante el rediseño, creo que es el material design versión 3, con este de acá. Pero más importante creo que son los cambios que hemos visto debajo de este rediseño, como es el tema de la implementación del botón de snooze que estaba en Inbox, lo cual probablemente significa que rest in peace Inbox, Google lo va a matar en cualquier momento. Para los que no sepan, ¿para qué sirve este botón? Este botón te permite, por ejemplo, si te llega un email importante de trabajo el viernes y tú no quieres hacer nada hasta el día lunes, le pones snooze hasta el lunes y no vas a volver a ver el correo hasta que vuelve a empezar la semana de trabajo para no tener que lidiar con eso. Es como que mandar a dormir el correo. ¿Cómo? Básicamente un cheat para decir, mira, tengo inbox cero, pero no, en realidad no, claro. Pero ahí es como el botón de snooze en la alarma. Claro, es como pausar tu alarma de reloj. Ya. Aparte de esto, el tema de inteligencia artificial para ayudarte, me gusta bastante porque te ayuda a definir emails que tienes que responder, o sea, ya básicamente está leyendo el correo por ti, que ya lo hacía antes, pero ahora te dice, mira, esto de repente necesita una respuesta. Sería bueno que le prestes atención. Que a mí me pasa bastante porque a veces se me pierde un correo entre el torrente de correos y sé que tengo que responderlo, pero le pongo estrellita y igual me olvido. Esto me va a ayudar bastante. Que era más o menos la idea que buscaba con Inbox, pues, ¿no? Que era justamente lo que buscaba con Inbox, y por eso me parece que para los que usábamos Inbox ya empezó a peligrar la app, ¿no? Todo lo bueno de Inbox ha sido jalado a Gmail, y lamentablemente por ahora solo es en web. Me gustaría verlo en Gmail, en las apps, pero es un rediseño bastante bienvenido, como te digo, tanto estéticamente como en todas las funciones, el trasfondo que tiene. Pero aún tiene bugs. Yo he escuchado varias quejas, me han escrito de gente que me han dicho que se cortan los correos por partes. Yo personalmente no los he visto ni en Safari ni en Firefox, que son los navegadores que uso en desktop, pero probablemente siendo Google, conociendo a Google, de todas maneras tiene un montón de bugs. Pero es raro porque, digamos, debería funcionar mejor en Chrome, y probablemente esos errores están... Sí, pero yo no uso Chrome. No, por eso te digo, porque... Probablemente. En mi caso, para unificar todo. Yo, por ejemplo, lo activé, como te comentaba hace un momento, lo activé y toda la barra a la derecha no me aparecía y lo tuve que volver a... Claro, cabe señalar que hay que activar, o sea, es una... acción proactiva, ¿no? Tú no está activado por defecto, tienes que darle clic a la tuerca y poner try the new Gmail y ahí recién lo puedes activar. Probablemente, como todo lo de Google, está en beta y lo va a estar por buen tiempo, así que es arriesgarse a probar algo. Yo no sé si será exactamente lo que ha pasado, pero por ejemplo había una función muy bacán que a mí me gustaba del Inbox, que era que, por ejemplo, cuando tenías que hacer un viaje y tenías el ticket en tu bandeja, o habías hecho una reservación en el del hotel, te marcaba en el asistente y el asistente te decía, oye, tienes un viaje mañana, yo creo que cosa. Sí. Pero lo empecé a ver en Gmail. Se lo unía con las alertas y todo lo demás. Sí, definitivamente, porque acuérdate que Google actualizó sus términos de condiciones de servicio en 2016 que le permitía hacer todo esto, así que de todas maneras es algo que vamos a ver en apps de Gmail a futuro, pero yo creo que sí Google va a intentar unificar lo que hizo en Inbox en Gmail, ¿no? Porque acuérdate que no hemos visto cambios significativos en Inbox casi año y medio ya, así que ya está en el matadero. Chao. Junto con Google Reader. Adiós. Etcétera. Ya, con Halo. A ver, pregunta para los dos. ¿Por qué creen que Google se afana en sacar apps a las que a las dos cuadras de camino se va a aburrir y va a tomar otro taxi? Bueno, yo creo que hay un problema de comunicación bastante grande dentro de Google, ¿no? Lo cual es irónico, siendo Google una empresa de comunicaciones. Pero yo creo que son bastantes equipos separados, trabajando de repente cosas parecidas. Mira lo que pasó ahorita con Halo, con Duo, y ahora que han anunciado Chat, que básicamente es el nuevo formato RCS, renombrado Chat, para que sea más amigable. Va a ser como que el nuevo SMS. Es básicamente el nuevo protocolo del SMS, empujado por las operadoras, llamado Chat, pero impulsado por Google. Pero por esto Google está abandonando nuevamente otro cliente de mensajería. Claro, porque acuérdate que GTalk fue matado, muy bueno, pero... no, fue asesinado por Duo y por Halo, Hangouts. Que era, bueno, pero digamos, después Duo y Halo lo que hicieron fue separarse, para que por un lado video, por un lado texto, y ahora viene esta otra cosa, que es que vamos a agarrar SMS. Ya es una broma, de verdad. Yo cada vez que escucho a Google decir una nueva app de mensajería, solo me río, porque de verdad lo están haciendo bastante mal. Pero sí, tengo bastante fe en Chat, porque, como te digo, no solo es una propuesta de Google, sino es una propuesta de Google empujada por las operadoras para reemplazar al SMS. Así que no estamos hablando de una nueva app, sino estamos hablando de un nuevo protocolo que va a venir incorporado con todos los teléfonos con Android. O sea, ya es un estándar nuevo. El problema está en ver si Apple lo va a aceptar, teniendo en cuenta que no está cifrado end-to-end. O sea, es básicamente está cifrado, pero solamente en tu equipo. Es muy fácil de interceptar. Claro. Ahora, lo gracioso es que, probablemente ustedes se han dado cuenta, es también, así como pasa, ya que estamos en toda la onda de los Vengadores y qué sé yo, así como Marvel, hasta la película de ahora, porque no lo sé, yo no la he visto, no la vi tampoco. No hay spoilers, espero que no nos spoileen tampoco. Así como se dice que Marvel no te mata a héroes, Google no te mata apps tampoco, porque te la deja. Google Reader tiene muchas cosas que decir en contra. No, pero digo, o sea, tienes un montón de servicios que ya no los usa o los deja olvidados, pero no los mata. O sea, Google Plus. Bueno, mira el lanzamiento de hoy día. Aparte del rediseño de Gmail, estuvo Google Tasks, que básicamente es una especie de Google Keep manco, ¿no? O sea, hace la mitad de cosas que hace Google Keep, pero se integra mejor con Gmail. Gmail, y claro, bueno, es otra app más que está lanzando Google que hace cosas que ya hacía. Ese es el problema, como digo, que creo que hay un problema de comunicaciones de Google. Hay tanta gente que, ¿te acuerdas de lo que tenían el 20% adicional de tiempo que claro, tenían? Claro, claro. Hay un montón de gente que hace muchas cosas divertidas, pero el problema es que mucha gente está haciendo cosas muy parecidas. No, y además, eso no quiere decir que todas esas cosas que salgan ese 20% extra tengan que salir al aire tampoco. Claro, que era el tema de Google Apps, pero parece que como ya no hay Google Apps, se han mandado a lanzar todo lo que se les ocurre así por doquier, ¿no? ¿Cuánto tiempo le das a la...? ¿A Google Task o a Google Keep? Yo creo que Google Task... O al rediseño de Gmail. Al rediseño de Gmail se va a quedar porque está... Bueno, va de acuerdo a todo el tema del material design. Además, recuerda que siempre hay la opción de volver a la versión anterior. Bueno, ¿no? Por ahora. Bueno. Nunca se sabe cuánto queda, ¿no? Pero al rediseño va a quedar Google Task... También va a quedar, yo me preocuparía por Google Keep, porque la verdad no lo actualizan hace bastante tiempo, a pesar de que es bastante práctico, y también me preocuparía por Inbox, que creo que son las dos que están en el matadero ahorita. Queremos agradecer a Arturo, que es amigo de este programa, por esa grata charla sobre Gmail y otras aplicaciones de Google. Recuerden que pueden seguirlo a través de sus redes sociales como @ArturoGoga, todo junto, y también ingresar a su web arturogoga.com. Vamos a una pausa y seguimos con el segundo bloque de Doble Check. Y esta semana tenemos como invitado al actor Armando Machuca, quien participó en Reyes del Playback por Latina siendo coach. Él va a responder nuestro cuestionario Doble Check Pregunta, donde ya sabes que nosotros interrogamos a blogueros, youtubers, gente conocida y a todo, a quien tú nos propongas para pasar el mejor cuestionario geek, o sea, el de nosotros. Escuchemos qué tiene que decirnos Armando. ¿Android o iOS? La verdad, no tengo idea de qué cosa es el iOS. Imagino que es esa cuestión de la gente fina que tiene iPhone. Pero como yo no tengo iPhone, y dudo que lo vaya a tener, porque además creo que es muy complicado, y yo amo el Android. Yo sé que si me puedo pasar de teléfono a teléfono, el Android es, pero lo entiendo al toque. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? Empecé con el Facebook. Siempre me ha gustado el Facebook, pero a veces me cuesta mantenerlo al día. Pero ahí vamos. Pero de verdad, yo debo aceptar que me he enamorado del Instagram. Instagram es muy divertido, me manejo bien con las imágenes, me expreso mejor con imágenes, mi humor sale más rápido con las imágenes, amo las histories y todas las gracias. ¿Cuál es la aplicación que más odias pero que no puedes dejar de usar? Buena pregunta. No, ninguna. Yo en general soy app friendly. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? La verdad, activos que no he cerrado, solamente estoy en dos. Gracias a Dios tengo a alguien que me ayuda, entonces cada vez que tengo que estar en un grupo de WhatsApp por un trabajo, la pongo a ella. No, porque la verdad, los grupos de WhatsApp pueden ser realmente, no sé, una especie de varicela informática. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? Absolutamente en todas las situaciones de la vida. Hablando con mi suegra, hablando, dando una clase. Yo uso el teléfono para todo. Justamente pensaba el otro día que me costaría reaprender mis comunicarme con mucha gente sin el celular. Me gusta, es una herramienta muy fácil, a pesar que yo nací en la época del beeper. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? Mi primera dirección de correo electrónico fue calelvis@hotmail.com. Ya no la uso. Y además me gustaba porque Cal Elvis era combinar mis dos pasiones, Superman y Elvis Presley, porque era Cal El, es el nombre de Superman, Cal El, su nombre kryptoniano, y Elvis es Elvis Presley, entonces era Cal Elvis. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? Como te digo, yo tenía Viper, y el primero que me compré fue un Nokia. El Nokia grandazo, no me acuerdo cuál era, pero uno que era hasta la forma del Nokia, era la forma del teléfono, casi era muy parecido a la auricular del teléfono de ruedita. Oh, mis Nokias, pasé por muchísimos Nokias. Tenía hasta el que bailaba, el que tenía los colores por los costados, las luces, y lo ponías y bailaba. Trrr, trrr, trrr. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? Todo el día, a cada rato. Soy stalker total. Ay, ¿quién no es stalker? Cada vez que estás aburrido te pones a stalkear a ver qué está haciendo esa persona. A menos que ya no las aguantes y que hayan sido veneno en tu vida y las tengas o los tengas recontra bloqueados. ¿Qué es lo más sano en el fondo, la verdad? Y la última pregunta. Elige. ser feliz por siempre, pero sin salir de tu casa, tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras, o tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen. Definitivamente sí. Viva la batería limitada, viva el internet ilimitado. Muchísimas gracias Armando Machuca por sus respuestas y no olviden seguirlo en Facebook como @armando.machuca y en Twitter lo encuentran como @armandomachucac. Además, lo pueden seguir en su interesante página Peruvian Fanboy, también en Facebook. Sigan con nosotros, vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. Esta semana se presentó la BNP Digital. ¿Qué cosa es esto? Es una aplicación de la Biblioteca Nacional del Perú que se presenta como una especie de Netflix para los libros. Es decir, podrás tomar prestada una versión digital de algún libro dentro del catálogo de los 2.300 títulos digitales que hoy tiene disponibles este Centro de la Cultura Nacional. Así es, de manera gratuita podrás acceder como préstamo a títulos de narrativa, poesía, historia, filosofía, clásicos de la literatura hispana o literatura popular, como por ejemplo la saga de Harry Potter. Solo necesitas descargar la aplicación BNP Digital, disponible tanto en iOS como para Android. Álvaro Valdés, director de Relaciones Institucionales de Telefónica del Perú, socio estratégico de la Biblioteca Nacional para este proyecto, brinda más detalles al respecto. Yo creo que fue un sueño compartido, ¿no? Ya el anterior ministro, cuando era director de la Biblioteca Nacional, había visto esta experiencia en Estados Unidos, en Nueva York. Nosotros, como Telefónica, con una empresa del grupo que se llama Odilo, que es de hecho una aceleradora por Guaira, en España, había ya desarrollado esta solución de una plataforma de bibliotecas digitales y la había implementado en Chile, en Uruguay y en España. Entonces, como nosotros estamos como área de responsabilidad social, permanentemente viendo cómo somos útiles al Estado en su transformación digital, dijimos, oye, acá hay un caso más. Las bibliotecas tienen que atender a los ciudadanos dando libros, prestando libros o brindando acceso a los libros para que se eduquen. Pero eso físicamente tiene sus limitaciones. Entonces, hagamos lo que otros países están haciendo, digitalicemos y saquemos una biblioteca digital. Y eso es lo que hemos hecho, estamos encantados. Pero lo estamos haciendo a nivel de piloto, ¿no? Hay que ser súper transparentes. Es un aporte pequeño de Telefónica. Algo pone también pequeño la biblioteca para hacer un proyecto de 6 meses. ¿Qué va a pasar en 6 meses? Un ciudadano a pie, como tú, como yo, se puede bajar la aplicación, puede también a través de su computadora acceder a esta biblioteca digital y tener una opción de hasta de más de 2.300 títulos, de los cuales 500 no tienen límite, porque siempre como es un préstamo, ¿no? A veces el libro, pues ya sacaste tú el de Harry Potter y yo no lo puedo sacar hasta que tú lo devuelvas. Pero lo interesante son los algoritmos. Se va a saber que yo lo quiero y me van a avisar cuando esté disponible. Se va a saber, por ejemplo, que en Apurímac hay una demanda enorme por libros de los niños o las joyas literarias en Cusco. Entonces, luego eso puede ayudar a diseñar mejor la oferta de una primera versión, ya no piloto, sino un biblioteca digital 1.0. ¿Y sabes, Gaby, qué es lo más chévere de todo este proyecto? Que en su primer día de funcionamiento se han registrado ya 12.000 usuarios en la aplicación y hasta el momento hay más de 3.000 préstamos efectuados. La meta es que durante los 6 primeros meses que dura este piloto se alcancen los 20.000 préstamos. Quien dice que en el Perú no se lee, en la descripción de este episodio y en nuestra página web, que es doublecheck.blog, encontrarás los enlaces para que puedas tú descargar la aplicación, probarla y contarnos qué tal te fue con ella. Y bueno, Bruno, ¿sabes? Lavar la ropa es todo un tema, sobre todo para quienes viven solos o con roommates. O lo lavas en la casa de tus papás, o tienes que dedicar un día entero, sobre todo los domingos, para el lavado y planchado de tu ropa. ¿De qué manera podría la tecnología, una vez más, ayudarte con este problema de la vida diaria? Obvio, pues, Gaby, a través de una aplicación, como pasa para todo. Y así es, hay una aplicación que se llama Mr. Jeff, es española, y desde hace un par de años funciona en varias ciudades del mundo bajo este concepto: facilitarte el lavado y planchado de tus prendas. Conversamos con Aarón Rodríguez, que es el CMO de la empresa, es decir, el jefe de marketing de Mr. Jeff, que estuvo esta semana en Lima y nos comentó más sobre esta innovadora propuesta. Pues mira, Mr. Jeff nace como hace 2 años, nace en España, y nace a raíz, bueno, de 3 fundadores, que eran consultores y tenían la necesidad, pues cada vez que llegaban a casa, de lavar y planchar las camisas, ¿no? Entonces, un poco de esa tarea tediosa y aburrida, ¿no?, decidieron crear el servicio, ¿no? Entonces empezamos en España. En España el servicio fue muy bien y hemos comenzado toda la expansión internacional. Mr. Jeff, para que lo conozca la gente, es un servicio a través del cual puedes, a través de una aplicación, pedir qué ropa quieres lavar y planchar. Nuestros repartidores acuden a tu casa, recogen las prendas y en 48 horas las tienes limpias. Entonces estamos creando una red de puntos Mr. Jeff que van a llevar a planchar la ropa de todo el mundo. Y todo está basado en un modelo de suscripción a través del cual tú pagas una cantidad mensual, que aquí en Perú son 96 soles, y tienes una serie de cantidades de bolsas de lavandería a la semana que te vamos a recoger, te vamos a lavar y te vamos a devolver limpias. Una bolsa como válida para dos personas, de forma que entendemos que con esa cantidad tú te puedes despreocupar ya de toda tu ropa. Puedes darnos la ropa y nosotros nos ocupamos de lavar y plancharla. Entonces, ya saben, si tienen ropas para lavar, te bajas la aplicación de Mr. Jeff, pagas la suscripción mensual y decides cuándo pasarán por tu bolsa semanal de ropa y en 48 horas la tienes de vuelta, limpia, fresca y planchadita en la puerta de tu casa. Así es, y para eso la empresa está afiliando puntos Mr. Jeff. ¿Qué cosas son? Es una convocatoria a las lavanderías de barrio que quieran formar parte de esta franquicia para dar el servicio con exclusividad en determinada zona de la ciudad. ¿Y cómo gestionan el tema del recojo y la entrega de ropa? Porque como hemos escuchado, uno de los plus es que van a recoger y entregar la ropa a la casa del usuario. Pues bueno, de eso se encarga Mr. Jeff a través de acuerdos con otras empresas de delivery. En una semana en Lima ya tenían algunos acuerdos cerrados con varias lavanderías en varios puntos de la ciudad, en Barranco, en Miraflores, en San Isidro. La intención de la empresa es terminar este año con más de 100 puntos Mr. Jeff habilitados en Lima. Debes recordar que el servicio entrará formalmente en funcionamiento desde el próximo mes, así que si te interesa y si quieres utilizarlo, tienes que estar atento. Y volvemos con el cierre de nuestro programa. No se despeguen. Y por esta semana llegamos al final de Doble Check. Como siempre, esperamos que les haya gustado y agradecemos sus comentarios alentándonos y dándonos consejos. Cualquier sugerencia sobre el programa es bien recibida siempre que sea en buena onda. Muchísimas gracias por acompañarnos en Doble Check. Recuerda que este es un programa que está pensado para acompañarte en cualquier circunstancia mientras tú estás haciendo alguna otra cosa. Puedes escucharnos camino al trabajo, camino a la casa, mientras estás en el gimnasio, mientras estás manejando, estás atorado en Jaime Prado, ¡pum! Ahí nos puedes escuchar en la combi o haciendo cualquier otra actividad. Y si te preguntas cómo puedo escucharlos, puedes encontrarnos en YouTube, Spotify y en iVoox, buscando Doble Check con C y K al final, todo junto. Y si usas dispositivos de Apple, solo debes hacer la misma búsqueda en la aplicación podcast o en el iTunes. No olviden descargar los programas con Wi-Fi para no gastar su plan de datos. Ya no hay excusas. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.